Sí, la verdad que fue un difícil, ellos tienen buen equipo, la verdad que fue un partido mucho de rachas, por momentos ellos juegan bien en ofensiva, se nos complicaba defenderlo, por momentos éramos nosotros, pero nada, la realidad es que pudimos cerrarlo bien, y eso es lo importante, llegar a un partido que hay partidos que por momentos parecen imposibles, que nunca terminan, que no lo puedes ganar, pero también es lindo ganar partidos en la última pelota porque te da la verdad que mucha confianza para seguir trabajando. Cuando se alejaban, se volvía a caer Ferro. Y así fue más o menos durante todo el partido. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿En qué crees que fallaron? Sí, por momentos nosotros en ofensiva no teníamos un juego muy fluido, erramos tiros que eran buenos tiros, pero nada, y ellos aprovechaban mucho para correr, al final ellos tuvieron un buen porcentaje de 3 puntos y la verdad que eso se nos complicó porque a ellos le abrió mucho la cancha, así que eso me parece que fue algo clave, pero nada, pudimos ganar el partido, que te repito que era importante. Corregime si me equivoco, ¿fue parecido al partido con Peñarol por momentos allá en Mar del Plata? Sí, porque fue un partido difícil, yo el partido allá de Peñarol no lo pude jugar porque nada, porque caí enfermo, pero lo vi el partido por la tele y fue sí muy parecido porque fue un partido por rachas, los dos equipos por momentos jugaban bien, por momentos jugaban mal, pero nada, allá en el partido de Peñarol la verdad que ellos lo cerraron muy bien y metieron el triple que el extranjero de ellos y nada, nos quedamos la verdad que triste porque fue un partido que fue muy trabajado y nada, no se pudo traer el punto, pero nada, este partido se ganó y eso es lo que vale. No entraron al Super 4, ya eso ya hace bastante tiempo, y para ahora, para la segunda fase de la liga, ¿algún objetivo? Sí, no, seguir mejorando, seguir creciendo, corregir errores. Somos muy conscientes de que por el momento jugamos con muchas pérdidas por partido y eso es algo que venimos trabajando para mejorarlo y nada, ganar de local, que es lo importante, y de la misma manera de local, intentando ganar partidos que al final de la temporada, eso la verdad que suma mucho. Gracias, Johnny. No, gracias a vos.